uno de los lugares donde también están haciendo una gran despedida y donde hay muchísima tristeza, por supuesto que es en Italia, en Nápoles. Sí, estamos en línea ahora con Genaro Arpaia, que es periodista del Il Mattino de Nápoles. Tiene el gusto, bueno, la amabilidad de atendernos en estos momentos. ¿Cómo estás, Genaro? Buen día. Rocío López te saluda en Radio Provincia, en Buenos Aires. ¿Cómo va? Buen día a todos y gracias por la llamada. No, gracias a vos por charlar un ratito con nosotros. Contanos en principio cómo está el clima ahora ahí en Nápoles, qué es lo que han realizado, bueno, cómo está la gente ahí en Nápoles luego de conocer esta noticia. No parece la realidad, ¿no? En Nápoles que se madrugó la necesaria. Son horas muy difíciles aquí porque la gente estaría en lockdown. Tenemos que acordar que Italia y Nápoles está en lockdown. Quiere celebrar, quiere saludar también, abrazar idealmente al Diego, y por eso la gente fue por la calle ayer por la noche y también esta mañana. Yo en este momento estoy por el estadio, el estadio San Pablo, que fue la casa de Diego, que es la casa de Diego, y también todavía tenemos mucha gente, muchos aficionados que están aquí para poner una bandera, una flor, un recuerdo, una fotita con el 10, y porque si Argentina es la casa del Diego, por cierto, podemos decir que Nápoles es la segunda casa del mundo de Diego. Genaro, ¿cómo estás? Julieta habla, si te saluda. Bueno, contabas que los hinchas están toda la noche. Ayer se podía ver un video en el que se le veía con mucho respeto, ¿no? Esa despedida a Diego, sobre todo, bueno, como dijiste, lo que significó. Creo que Diego le dio vida a Nápoles, ¿no? Sí, no toda la noche para lo que te decía, para lo del lockdown, pero te puedo decir que hasta las 2, las 3 de la noche aquí en Italia los hinchas estaban por la calle para contar a Diego, y Diego fue todo lo que sabéis, que todo lo que vivimos en estos 30 años. No es un futbolista, no es un simple futbolista, fue más para la gente de Nápoles, fue un napolitano, ¿no? Como un napolitano nacido en Argentina, y que luego se acordó de ser napolitano cuando llegó aquí, y fue un ejemplo, fue un mito, y ahora es una leyenda. No de ahora, de 30 años por lo menos, y es una leyenda que es más importante ahora porque Diego no es pasado, siempre es presente. Sí, la imagen de Diego cuando fue presentado en Nápoles es increíble, con cerca de 70.000 personas estuvieron, ¿no?, en ese momento, y la verdad que es una imagen que va a quedar recordada, sobre todo para ustedes, bueno, para todo el fútbol en realidad, para todo el mundo, esa imagen de Diego entrando a la cancha. Sí, yo creo que si pudieran hacer ahora un saludo a Diego en la cancha, también sin Diego, Nápoles respondería con 30.000, 40.000 y 50.000 hinchas. Lo digo por supuesto, te digo también que desafortunadamente esta situación del virus le permite también a la gente de saludarlo como la gente quería, pero creo que si cuando todo se va a acabar, y espero más pronto, la gente quiere saludar a Diego de la manera más importante. Genaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Matías, te saluda. Bueno, en este caso, siguiendo desde lejos también lo que sucede en Nápoles, sin dudas es como si fuera una embajada maradoniana, ¿no? Sin dudas en estos momentos, viendo las imágenes, y como vos decías, ¿no? Lamentablemente el momento que están viviendo ustedes con el virus quizá no permite despedirlo como corresponde o como quisieran, pero puntualmente vos hablabas del estadio, del San Paolo, y había algunas versiones que decían que va a cambiar de nombre o que lo llamarían con el nombre de Diego Maradona, ¿esto es así? Sí, me lo van a preguntar todos en esta zona, es una pregunta que nosotros los periodistas vamos haciendo uno al otro, porque en verdad es una propuesta que el alcalde de Nápoles, Luigi De Magistris, hizo en la hora siguiente a la muerte de Diego. Entonces no sabemos todavía si es una realidad, pero por supuesto es una propuesta importante, una propuesta que se hizo a la administración de la ciudad, y que todos los hinchas obviamente han aceptado, y personalmente te puedo decir que no lo sé si es importante dejar a Diego un estadio, una calle, una plaza, no lo sé, una estatua, no sé si hace la diferencia, pero te puedo decir que lo más importante sería en este momento tramandar su amor, tramandar su cariño, tramandar su historia, la importancia que Diego fue para el equipo y también para la ciudad. Genaro, y también para Italia, me imagino, ¿no? ¿Cómo está viviendo el país más allá de la ciudad de Nápoles? ¿Cuáles son, digamos, las repercusiones? ¿Cómo lo han tratado los medios? ¿Cómo se está viviendo allí en Italia? Y como decías vos, en el medio de esta segunda ola del virus que está siendo muy fuerte allí en Europa. Esta es la parte más divertida para mí, si hay algo de divertente en esta situación. Porque Diego, como los más grandes de la historia, ¿no?, del mundo, siempre ha dividido a todos, sobre todo en Italia, donde los equipos se enfrentan mucho, ¿no? El Nápoles con la Juve, con el Milan, con el Inter de Milán. Sí. Un poquito como en Argentina, yo creo. No, creo que no sea tan diferente. Y pero esta mañana todos los periódicos italianos, también los del Monde, han abierto sus páginas con una cara de Diego, con una acción de Diego, con una palabra para Diego. Esto es el señal que Diego fue más de un futbolista, fue un genio de la modernidad del mundo y tiene que ser conservado así, como un genio. Genaro, Andrés Lavaselli te saluda, ¿cómo estás? Hola Andrés, gracias, muy bien. Genaro, te quería preguntar esto, una impresión personal tuya, de qué le dejó Diego, más, le dejó campeonatos a Napoli, obviamente, logros deportivos, pero me parece que la figura fue más allá de esto. Bueno, un poco vos lo decías, Diego de alguna manera llegó a Napoli y le dio una serie de triunfos contra, era un equipo de la parte del país que por ahí no era el equipo más rico, contra acostumbrado a que no podía ganarle nunca a los equipos más ricos del norte, la zona más desarrollada de Italia. Yo te quiero preguntar eso, ¿qué le dejó a la ciudad más allá del deporte, Diego? ¿Cómo cambió Diego a Nápoles? ¿En qué sentido? Diego ha cambiado Nápoles porque ha dejado así la convicción que Nápoles puede ganar. Y es una convicción que solo Diego pudiera traer aquí, porque antes de Diego el equipo nunca había ganado una liga, un scudetto, y nunca había ganado una copa internacional, y con Diego este fue posible. Diego fue la prueba para los napolitanos y para la ciudad de Nápoles que nunca es imposible. Y esto creo que sea la heredidad más importante que el 10 ha dejado aquí. Y luego te puedo decir que ha dejado chicos que nunca lo vieron de lugar, que se llaman Diego como él, porque los padres todavía están enamorados de Diego, de lo que hizo aquí. Yo creo que es más importante que un simple triunfo, ¿no? Porque una copa, un scudetto, una liga, te la puedes dejar ahí luego de muchos años. Una realidad así importante, yo creo que no se va a dejar en alguna parte. Esta siempre será la casa de Diego y de todos los argentinos que quieren saludar a Diego. Genaro, te hago una pregunta. El fin de semana va a estar jugando Napoli frente a la Roma. El domingo tienen pensado hacer alguna especie de homenaje, tanto los jugadores como también los hinchas, previo al partido. ¿Hay organizado algo? Sí, por primero te voy a decir que el primer partido sin Diego para el Nápoles en la casa sería esta noche, y que Nápoles tendría un partido de Europa League esta noche contra el Rijeka de Croacia, y no lo sé qué va a pasar esta noche. De oficial en este momento no hay nada, pero vamos a ver cómo se evoluciona en la próxima hora. Y por supuesto el partido del domingo es un partido importante porque es un derby, un derby del Sur Italia, sí. Nápoles contra la Roma, un partido que Diego ha jugado muchas veces, ha ganado muchas veces, y todos los equipos italianos han hecho un homenaje para él en las redes sociales en el día de ayer, Entonces creo que el club va a idear algo para celebrarlo el domingo. Uh-huh. Claro que esta situación de los estadios cerrados no te va a facilitar nada, porque la celebración más importante es para los hinchas, no solo para el club. Genaro, ¿y cuáles son las palabras de algunos de los jugadores que te llegaron o que quisieras destacar que nos lleguen aquí a nosotros, de los jugadores, digo, más importantes allí en Italia? Pues todos los futbolistas del Nápoles han escrito a Diego ayer, y es normal, es importante, porque cuando llegas aquí en Nápoles, también si luego de 30 años, el primer pensiero va a Diego, porque esta es la camiseta que tiene el más grande del mundo, ¿no? Y no lo sé lo que va a pasar luego de esto. Pero te puedo decir que un mensaje muy importante es lo de Chris Mertens, que creo que conoce todo el mundo, el futbolista del Belgio que juega aquí, y que superó también a Diego en los goles en los máximos goles del club. Y que escrito, perdóname Diego, porque han comparado mi nombre al tuyo en los últimos días, y no se puede hacer, porque tú siempre te quedas como el más importante de esta ciudad, y escrito de nuestra ciudad. Es la prueba que Nápoles es la ciudad de los napolitanos, pero también de los futbolistas que vienen de afuera y se sientan como napolitanos. Uh-huh. Genaro, te agradecemos un montón por esta comunicación. Bueno, me imagino que van a seguir allí los homenajes durante toda la jornada. No sé qué hora es en este momento ahora en Nápoles. Sí, vamos. Nosotros también estamos intentando para lo que va a pasar. Uh-huh. Te digo, en este momento voy al estadio, y creo que también el homenaje para Diego se va a realizar hasta esta noche, cuando tenemos el partido, y creo y espero que algo van a hacer también durante el partido, porque sería lo más importante para una ciudad que quiere saludar a Diego en la mejor manera posible. Bien, bueno, Genaro, te mandamos un abrazo desde acá y te volvemos a agradecer muchísimo por esta charla. Un abrazo fuerte, gracias a ustedes. Chao, Genaro. Salud. Adiós, un abrazo. Genaro Arpaia es periodista de Il Mattino de Napoli. Bueno, él nos contaba cómo está viviendo esa ciudad y el equipo particularmente, lo que significó y lo que significa Diego Armando Maradona para toda la gente de Italia, ¿no?